Hablemos hoy de justicia. Muy bien. ¿Qué es y para quién es? Bueno, la justicia es para todo el mundo, pero en distintos tipos de relaciones, ya que la justicia únicamente se puede vivir para con otra persona. De hecho, si pensamos en el conjunto de las virtudes cardinales, que seguramente alguien recordará cuáles son, tenemos la prudencia, luego tenemos la justicia, luego la fortaleza y luego la templanza. Y la prudencia, en un sentido estricto, es lo que ayuda a la persona a descubrir la verdad. Y la justicia es lo que le permite vivir la verdad para con los demás. De hecho, si fuésemos totalmente buenos, no haría falta más virtudes, bastaría con esto. Pero como hay una situación en que no somos totalmente buenos, hace falta la fortaleza también para enfrentarnos con las dificultades que encontramos en el camino hacia la verdad, y la templanza para ordenar lo que tenemos desordenado dentro de nosotros. Pero contestando la pregunta sobre la justicia, entonces la justicia es lo que nos ayuda a ordenar nuestras relaciones para con las demás personas. Y todas las personas en relación con nosotros tienen algún tipo de derecho y tienen algún tipo de deber. ¿De dónde surgen? Es otro tema. Quizás valdría la pena de todas formas de dar una definición, una descripción operativa de la persona justa. Sería una persona que se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que les es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos, como personas, a la vida, a los bienes culturales y morales, a los bienes materiales, como padres, como hijos, como ciudadanos, como profesionales, como gobernantes, etc. Entonces ahí va la definición, que no hace más que sistematizar lo que había dicho al principio. ¿Y la justicia es algo innato en la persona? Quiero decir, siempre se dice que los niños, incluso muy pequeñitos, saben distinguir cuando se les castiga justamente o injustamente. ¿Eso es así? Sí, pero ¿es un instinto? Sí, no exactamente un instinto, es algo impreso dentro del ser humano, efectivamente. Pero esto es exactamente lo mismo con todos los valores que son valores objetivos, los valores morales. Los valores morales, la sinceridad, la generosidad, existen ya de por sí como algo objetivo, comprendo yo. Yo no soy relativista, como cualquiera habrá dado cuenta, ¿no? Yo entiendo que existen los valores objetivamente, externamente a nosotros, pero también dentro de nosotros, de tal manera que hay una posibilidad de reaccionar desde dentro hacia afuera. Y en ese sentido, efectivamente, hay un sentido natural de la justicia, o del pudor, o de la generosidad, o de la sinceridad, pero la justicia no es diferente. Lo que pasa es que cuando hay algún tipo de reacción de o una acción que uno considera injusto por parte de una persona hacia nosotros, es una de las cosas más difíciles que hay para superar. Hay una, hace de los tiempos clásicos, un autor, Dionisio Laertes, que dijo que hay tres cosas más difíciles que cualquier otro para hacer en la vida. Uno era guardar un secreto, otro era hacer buen uso del tiempo libre, y el otro era de sufrir las consecuencias de una injusticia. O sea, efectivamente, aguantarse frente a una acción que uno considera injusto es muy difícil. ¿Y no es más fácil descubrir que alguien es injusto que nosotros que darse cuenta que uno es injusto con los demás? Siempre creo que la atención que prestamos suele ser en los demás, es decir, que descubrimos en los demás lo que les falta, lo que hacen mal, mucho más que lo que hacen bien, y respecto a nosotros, pues muy en segundo lugar llegamos a verlo, pero esto respecto a todas las virtudes también. Este es un tema importante, de hecho, respecto a los hijos, porque si van a crecer como personas, entonces necesitan unos educadores que están descubriendo lo positivo que tienen. Sobre la base de lo positivo luego se puede crecer y luego se puede poner el remedio para las cuestiones que necesitan ser remediadas, pero hay que crecer desde lo positivo, y este es un derecho que tienen los hijos. También para crecer tienen otro tipo de derecho, y esto es el derecho a ser exigidos, porque si no les exigimos jamás van a crecer en capacidades y en cualidades. Tiene el derecho, por tanto, no es una opción por parte de los padres o de los profesores exigir o no exigir. No, lo tienen que exigir porque es un derecho de los niños ser exigidos por los educadores. Pues ahí van entonces surgiendo una serie de derechos, que es lo que está detrás de la noción de justicia. De hecho, en la justicia uno ve, pues viene por derechos y deberes. Y los derechos vienen o porque son de derecho natural, el derecho a la vida, por ejemplo, o pueden ser por, como consecuencia de algún tipo de pacto. Entonces, dentro del pacto conyugal ya surgen unos derechos y unos deberes. O un pacto que yo vendo una casa a otra persona, entonces yo tengo unos derechos y unos deberes y la otra persona. Entonces, como consecuencia de los pactos, también uno llega a vivir la justicia. Esto luego da pistas respecto a cómo educar en la virtud, porque será con los niños pequeños, inicialmente, de vivir cosas que pertenecen al campo de los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a la intimidad, acción del niño pequeño, llamar a la puerta antes de entrar. Y esto es por justicia, o respetar los objetos ajenos, de no coger las posesiones, los juguetes de los demás sin pedir permiso. Entonces, establecer una serie de reglas que permiten vivir los derechos que tienen las personas, en este caso dentro del seno de la familia. Luego cumplir con un pacto, con un hermano. Mira, tú me limpias los zapatos y yo te hago la cama. Pues es un pacto establecido. Y luego cumplir con el pacto. Esto luego va creciendo hasta la adolescencia, cuando vendría bien, pues ya de ir introduciendo los derechos de distintos tipos de personas dentro de la sociedad. Aunque sea un paréntesis, ¿por qué la justicia siempre la representan con los ojos vendados? ¿La justicia es ciega? ¿Vale todo? Yo creo que la idea de que sea ciego seguramente va por el camino de que no se quiere que haya ningún tipo de prejuicio respecto a lo que se está considerando. Entonces, por los ojos, pues entran pues una condición de que uno puede ser influido indebidamente por la manera de ser de las personas. No hay que pesar las cosas igualmente y sacar conclusiones. En la Sagrada Escritura aparece muchas veces el término justo para designar una persona que es santa, que es perfecta. ¿No es una meta demasiado alta para ser justo? Bueno, yo creo que cuando, en el momento de hablar de perseverancia, entonces hablamos de, se puede tener metas muy grandes, muy importantes, pero si uno va a hacer algo, o ahora, hoy, para luego ir alcanzando la meta, pues hay que dividirlo en una serie de pasos. Entonces las metas nunca pueden ser demasiado grandes, pero hay que ir dividiéndolo en algo razonable para que yo, con mi voluntad, mi inteligencia, mis posibilidades, con las ayudas que tengo alrededor, puedo razonablemente ir alcanzando progresivamente esa meta. Volvemos a los motivos. ¿Cómo motivar a un niño, un adolescente, a ser justo? Inicialmente convendría tener en cuenta cómo los niños van entendiendo el concepto de justicia. De hecho, en este tema ha habido un trabajo bastante bueno por parte de psicólogos desde hace años, y que han visto que hasta los 7 años aproximadamente, el concepto de justicia que tiene el niño pequeño es lo que le dicen los mayores. Entonces no tiene un concepto abstracto de lo que es la justicia, es lo que demanda la persona mayor. Y así, si uno dice a un niño de 5 años, pues entra en esta tienda y cógeme tal cosa, lo puede hacer porque no entra en su cabeza la idea de que esto es justo o no es justo, que es robar o no es robar. De hecho, en torno a los 6 o 7 años es relativamente frecuente que algún niño llega a casa, de hecho no suelen ser niños, sino niñas, pero niños también, que llegan a casa con toda una serie de objetos que por casualidad pertenecen a compañeros de casa, de la clase. En donde la madre pues entra en un momento de nervios, pues ¿qué hago porque tengo una ladrona en casa, ¿no? Cuando realmente no hay que preocuparse tanto, sino estar vigilante de tal manera que al llegar la niña a casa, entonces uno dice, pues mira, vamos a ver lo que has traído hoy, este no es tuyo, este tampoco, devuélvelo mañana. El día siguiente pues llega la niña otra vez y uno dice, bueno, vamos a ver lo que traes hoy, este no es tuyo, este tampoco, devuélvelo mañana. Y después de 3 o 4 días, lo más probable es que la niña deje de traer cosas a casa, porque ya por fin ha comprendido lo que es el sentido de posesión y la justicia, no, porque se ha cansado de tener que devolver las cosas que había traído, ¿no? Bueno, por eso digo que con los niños pequeños es lo que manda la persona mayor, lo que más pesa en su concepto de lo que es justo. De 8 a 12 años es cuando se suele entender la justicia como igualitarismo. Igualitarismo que significa que cada persona debe de ser tratada de la misma manera. Y no hay diferencias entre las personas. Todos son igualitos, todos deben de ser tratados por igual. Bueno, esto es un error. Y digo que este es un error porque hay muchas personas que siguen con este concepto de la justicia para el resto de la vida. Pero yo no quiero entrar en política en este momento, ¿no? Aquí creo que lo aclara perfectamente lo que dijo Aristóteles en su momento, porque dijo que es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. Igual un poco más despacio vendría bien. Es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. ¿Los hijos son iguales o diferentes? Son diferentes, entonces hay que tratar a cada uno de una manera diferente, esto es lo justo. Pero de 8 a 12 años, como tiene el concepto de justicia como igualitarismo, si uno trata a un hijo de una manera y otro de otra manera, es cuando más dicen no hay derecho. Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces cuando el hijo dice no hay derecho? Pues citarle un poco de Aristóteles y adelante, ¿no? No, pero no lo digo de todo en broma, porque de hecho hay que ir dando información para que vayan comprendiendo. Una información que daría unos pequeños criterios de cómo dar información a los hijos, que sería una información clara, corta, concisa y cambiar de tema. Cambiar de tema porque no se trata de aplastar al hijo con el peso del propio razonamiento. Igual comprende, igual no comprende, pero ahí está la información dada. Bueno, bien, entonces digo, de 8 a 12 años es cuando más desarrollado tiene el concepto de justicia, como cumplir con las reglas del juego, todos por igual. Y únicamente a partir de los 12 años aproximadamente, las edades siempre son peligrosas, ¿verdad? Pero aproximadamente es cuando puede empezar a comprender la justicia en su sentido más rico, que es como equidad, que es que cada persona debe de tener el trato acorde a su condición. Cuando se puede ir introduciendo los derechos, derechos naturales de las personas, derechos de los gobernantes, derechos de los profesores, derechos de... para que comprendan que se trata de una actuación diferente en cada circunstancia. Estas diferencias de tipo psicológico, de hecho nos llevan a unas actuaciones determinadas. Con los niños pequeños lo más correcto es mandarles. Y cuando uno las mande, en algunos libros dicen que siempre hay que razonar con los hijos. Y cuando yo leo esto en los libros yo digo, yo creo que esta persona que lo ha escrito jamás ha tenido que convivir con un niño de 5 años. Aunque uno le dice, pues, vete a lavar las manos, ¿por qué? Pues porque si no puedes tener bacteria en la mano, y así al ponerlo en la boca, luego te puedes enfermar. Recoge esto del suelo, ¿por qué? Pues porque si no alguien puede venir por el suelo y no lo ve, así se cae al suelo, rompe un brazo y no estamos asegurados para este tipo de accidente. Y en caso, ya está bien, ¿no? No, pero realmente los niños pequeños cuando van preguntando por qué, es una manera de establecer su identidad respecto a alguien que les está mandando algo, ¿no? Una reacción de defensa de su propia personalidad que no tiene más importancia, y hay que pensar, con un niño pequeño conviene razonarle en algunas cosas que es capaz de comprender, pero muchas cosas no. Y no decirle porque sí, tampoco. Sí, se puede decirle perfectamente. ¿Sí? Mira, si el niño pequeño, su idea de la justicia es precisamente lo que le pasa al demanda de la persona mayor, ¿cuál es el razonamiento desde el punto de vista psicológico más adecuado para su manera de ser? Decirle cuando uno le dice, haz esto y pregunta, ¿por qué? Porque lo digo yo. Decirlo de vez en cuando no pasa absolutamente nada, en mi opinión. Sin embargo, como le vamos preparando para la etapa cuando empieza a pensar más, queremos ir introduciendo razones en aquellas cosas, como decía antes, que creemos que es capaz de comprender un poco, pero entonces desde luego no hace falta. 8 o 12 años, esto es cuando conviene tener las reglas del juego bien establecidas. Esto es cuando uno puede poner las reglas en un papel y ponerlas ahí pinchado en un corcho en su habitación. Esto es lo que tienes que hacer por la mañana y por la noche. Ellos entienden que esto es lo... Entonces cuando uno le dice, pues vete a hacer otra cosa y pregunta por qué, y uno dice, pues porque lo pone en el punto 8 o 12. Y esto es lo que entiende. Y en cambio para los mayores es cuando ya hay que plantear el tema por mucho más razonamiento y explicarle todo lo que significa estos pactos que puede haber determinado o los derechos que existen en las demás personas. Bueno, veo que todo esto tiene bastante que ver con el respeto hacia los demás, porque tanto como lo de llamar a la puerta para entrar en la habitación de sus padres, como no cogerle cosas al compañero, también es respeto hacia lo ajeno. ¿Qué es el respeto? Pues el respeto pues ya introduce un factor un poco diferente. Se puede definir el respeto jugando con palabras, y esto es, el respeto es esa cosa que hay que tener para conseguirlo. Bueno, si no me lo explica. No, es muy fácil. Yo sé razonar, o sea que me lo... Es muy fácil, porque lo que es que uno tiene que respetar a los demás para que los demás respeten a uno. ¿No? Entonces, por eso digo que es esa cosa que hay que tener, respeto para los demás, hay que tenerlo para luego poder conseguir el respeto de las otras personas. Pero realmente el respeto está basado en una idea que es de confiar en la posibilidad radical de mejora de las otras personas. De hecho, también es en la posibilidad radical de mejora o de empeorar también, porque en cuanto yo voy encasillando a las personas como malos o buenos, en términos simples, entonces les estoy faltando respeto porque no les estoy reconociendo como personas con la posibilidad de cambiar. El respeto entonces significa que uno no actúa para no perjudicar, que es como se suele entender el respeto. Mire, no, por respeto yo no me meto, ¿no? No actúa para no perjudicar. Pero hay una segunda parte del respeto que muchas personas no reconocen, y esto es no dejar de actuar para beneficiar. Entonces, por respeto a las personas, por un lado, debo de pensar en lo que voy a hacer, les puede perjudicar de alguna manera, y si creo que sí, no lo hago, pero también en algunas cosas que pueden ser incómodas para mí, no dejar de actuar para beneficiar a esta persona. Y ellos, mi amigo, tiene el derecho de que yo le digo cuando yo creo que está haciendo algo mal. Mi cónyuge, mi mujer o marido tiene el derecho a que yo le digo cuando creo que está haciendo las cosas mal. Entonces esto es no dejar de actuar para beneficiar. Bueno, tenemos la imagen típica, que quizá haya desaparecido, pero que puede existir, de la idea de mis hijos respetan mucho a su padre, pero realmente la verdad es que le tienen pánico, miedo. ¿El respeto y el miedo cómo se combinan? ¿O cómo se distinguen? Sí, pues de hecho en todas las virtudes hay distintos tipos de motivos. No nos olvidemos de que se puede desarrollar una virtud de acuerdo con dos aspectos. Uno es la intensidad y la amplitud con lo que se vive. Y luego, en segundo lugar, de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Con el respeto, uno puede respetar a los demás por miedo. Es un motivo muy bajito, efectivamente, pero mejor es respetar por miedo que no respetar. Pero luego, al respeto por un sentido kantiano del deber, el deber por el deber, pues bien, mejor que hacerlo por miedo. O respeto a las personas porque creo que en un sentido correcto del deber debo de prestarles esta atención. O lo hago por amor, deseo lo mejor para esta persona que tengo aquí delante. Y así como les respeto por amor, cumplo con estas acciones de respeto. Hay distintos tipos de motivos que uno puede tener. Ojalá los motivos siempre fueran los más elevados para el creyente, es de hacer las cosas por amor a Dios. Pero otra vez, como decía en otro momento, por eso está la rectificación de la intención, porque muchas veces uno comienza haciendo las cosas por motivos bastante bajitos y luego uno se da cuenta que realmente los motivos que uno tiene por actuar pues no son suficientes, y entonces uno puede elevarlos sobre la marcha. Bueno, siempre estamos, por lo menos los padres, ¿no? Siempre estamos pidiendo que los hijos nos respeten. Pero ¿respetamos nosotros a los hijos? ¿Y cómo hacerlo para que ellos sepan que son respetados? El respeto y también el amor, ¿no? Que hay que mostrarlos. No basta respetar a los hijos, no basta querer a los hijos, también hace falta manifestarlo. Que la manifestación de lo que uno siente en el interior es algo que habitualmente es más frecuente en las mujeres que en los hombres, de hecho, ¿no? Si uno está con un grupo de hombres y mujeres, uno puede hacer la pregunta, ¿hay alguna señora aquí que no haya dicho alguna vez a su marido, por qué no me hables? ¿No? Claro, en este momento el hombre entra en un momento crítico y empieza a pensar, ¿qué le puedo decir? Y después de pensarlo mucho empieza a contar las cosas que ha hecho. Y lo único que no le importa un bledo a su mujer es lo que ha hecho. Lo que ella quiere saber es algo de sus sentimientos y pensamientos profundos, íntimos, ¿no? Y claro, el pobre hombre ni siquiera sabía que tenía una intimidad. Entonces, al final, las cosas son bastante difíciles, ¿no? Pero vamos, todo esto lo cuento porque muchas veces son las mujeres que reconocen que hace falta manifestar el amor, de decir las cosas, de sonreír, o con el mismo tacto, o con el cariño. Entonces el niño nota que está siendo querido por su madre, y puede ser por su padre, ¿por qué no? Exactamente lo mismo con el respeto. Porque el respeto, yo le puedo respetar, pero como no lo muestro, de que si yo nunca llamo la atención a mi hijo, no le estoy respetando, porque no estoy buscando su mejora. Si yo ya le tengo encasillado como un niño generoso, porque hace 6 años hizo una cosa generosa para mí, nunca ha hecho nada más, nada generoso para nadie en la vida, pero desde entonces yo lo tengo catalogado como el niño generoso, le estoy faltando respeto también. Entonces el respeto no es únicamente en el sentido de la intimidad del niño, que puede tener un cajón donde guardar sus cosas. Entonces es el respeto, la justicia, el respeto a este derecho a la intimidad, pero también tiene un derecho a participar, tiene un derecho a crecer. Entonces hay varios derechos que están en juego ahí, y el respeto supone que uno reconoce las posibilidades de cada uno de los hijos de crecer y de aportar en cada uno de los ámbitos. Bueno, vivimos en una sociedad en la que a veces se confunde tanto la idea de justicia como de respeto con tolerancia, todo vale, todo es relativo, todo el mundo tiene derecho a opinar. ¿Cómo educarles en tener ideas claras y a la vez ser respetuosos y justos, y no caer en ese relativismo tan peligroso? Yo creo que es este todo el proceso de lo que estamos hablando aquí sobre el tema de las virtudes. Todo pasa por la inteligencia y por la voluntad. De hecho, uno puede clasificar de una manera sencilla los problemas que uno puede tener en los hijos utilizando estas dos palabras. Hay personas que tienen ideas claras y mucha voluntad, lo mejor. Y luego hay personas que tienen ideas claras pero no tienen voluntad. Pues les han enseñado bien el colegio, los padres se han preocupado, entonces saben lo que deben de hacer, pero como van tan flojos, la flojera, como se dice en algunos países, pues entonces no saben comportarse conforme a los criterios. También hay personas que tienen ideas confusas y poca voluntad. Uno diría, pues este es lo peor. No, lo que queda es lo peor. Lo de la ideas confusas y poca voluntad, por lo menos no hace mucho mal, porque como tiene poca voluntad. Pero en cambio la persona que tiene ideas confusas y mucha voluntad, entonces puede hacer el mal con una gran eficacia. Entonces uno tiene que ir ayudando a los hijos a desarrollar simultáneamente la inteligencia y la voluntad, es dándoles información sobre lo que significan las virtudes, por ejemplo. Dándoles información sobre las circunstancias que les pueden perjudicar a la sociedad y los que pueden aprovechar, y luego, mediante la exigencia, en el hacer inicialmente y luego progresivamente más una exigencia en el pensar, lograr que piensen, que tomen sus propias decisiones y que luego actúen congruentemente. Bueno, la justicia y el respeto, ¿cómo se encuentran por parte de los padres cuando el niño o el adolescente entra en esa fase en la que los amigos pueden más que los padres? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar los padres para contrarrestar esa influencia externa? Yo pongo en duda de que de hecho los amigos influyen más que los padres. Es que puede parecerlo, pero no creo que realmente sea así. Durante una temporada es posible que unas influencias externas pues producen al propio hijo ideas confusas, efectivamente. Pero si uno tiene abierto cauces de comunicación, de tal manera que es posible hablar de los temas, comentar los temas con los hijos, entonces pues ya tenemos una contestación directa a la pregunta que me ha hecho. Tener la comunicación abierta, de tal manera que no enjuiciamos automáticamente una frase, una idea dicho por el joven, por el adolescente, o una conducta, sino que paramos, preguntamos, indagamos sobre el tema y orientamos. Entonces es la mejor manera de ir aclarándoles en sus ideas. Con la voluntad y la repetición de actos, pero queremos que sean actos que son hábitos operativos buenos y no actos, hábitos operativos malos, no vicios, esto viene ya desde mucho más atrás y va a ser difícil pues comenzar con los adolescentes a desarrollar la voluntad si no lo tienen. Pero nunca es demasiado tarde, siempre puede haber un primer acto y luego otro llegar a ser, entonces uno nunca está perdido totalmente, pero desde luego la voluntad, si se ha desarrollado desde pequeño, es mucho más fácil. Bien, yo creo que lo más característico de los padres es la paciencia. Después de oír todo esto, vamos a pasar a una siguiente virtud en la próxima sesión. Gracias. Muy bien.